Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Si nos escuchas a través de internet, en cualquier lugar del planeta. Maravallu, un programa que, como siempre, dedicamos a traerte algunas de las noticias, de las informaciones, de las cosas que pasan por ahí por el mundo que nos parecen de interés y que no suelen tener cabida en los medios convencionales. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de divorciar, de ser contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de divorciar, de ser contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Y hoy tenemos un programa que vamos a dedicar a hablar de radios, de medios libres, de medios comunitarios, de medios alternativos, porque, bueno, las noticias y las informaciones en los últimos días, pues nos han llevado a plantearnos este programa donde hablaremos con Radio Nava, una radio aquí asturiana, una radio comunitaria asturiana, que hace unos pocos días acaba de recibir una resolución de una multa de 30.000 euros. También hablaremos con la red de medios comunitarios que acaba de lanzar la campaña Democratiza las Ondas. Inicialmente, una campaña también de crowdfunding para recoger 5.000 euros con destino al recurso que se presentó en el Tribunal Supremo contra el plan técnico de la televisión digital terrestre. Y también hablaremos con Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, la radio comunitaria sevillana, que también está amenazada por el ayuntamiento para que desalojen el local en el que están instalados desde hace ya unos cuantos años, en la torre, esa torre maravillosa de las agujas de la Renfe de allí de Sevilla, y que aparte de dar cobijo a Radiópolis, también da cobijo a un montón de actividades culturales en su parte superior. Todo ello en este Maravallu, radios libres y comunitarias luchan y resisten. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. España de la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. Trátase de En qué fales tú, y consiste en el de aprendizaje del idioma a través de un juego con un muñeco. La iniciativa complementase col trabajo con cartafuello para las familias, que lleva el título de Falayos. Bueno, pues esto que estamos escuchando y la programación en directo ahora mismo de Radio Nava. La idea y la creación de un personaje con un muñeco que nada más fala asturiano. Vamos a hablar con Diego. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Falo. Bueno, pues decía que esta es la programación que se puede escuchar en Radio Nava a través de internet, pero no a través de la FM, porque hace alrededor de casi un año, todavía no se cumple un año, pero casi un año, que os llegó la primera notificación de sí expediente de con una propuesta de multa y con advertencia de que, bueno, que cerrarais vuestra emisora FM, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, estaba hoy mirando cosas, países donde van más adelantados que España y la verdad es que es un poco terrible ver que estemos nosotros todavía peleando estas cosas, una campaña de democratizar las ondas, un crowdfunding para poder defendernos, no sé, Europa no parece que esté a la altura de sitios tan diversos como puede ser Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera. Estamos aquí, pues nada, en precario, porque desde hace muchos años el espacio radioeléctrico, pues como quien dice, se privatizó, y para usarlo unos pocos, y a los demás que queremos también pues comunicar y tener ese derecho reconocido en la Constitución, pues no se nos deja y además se nos persigue. Parece que somos unos vulgares delincuentes en este mundo de delincuentes. Y también, como decíamos al principio del programa, hace unos días ya os llegó la resolución de esa multa de 30.000 euros, que bueno, me imagino que la habréis recibido con total indignación, ¿no?, por lo que supone. Sí, sobre todo, ya incredulidad desde el principio. ¿Cómo se puede atacar así a un medio pequeño, a un medio con un presupuesto ínfimo, a un medio que no gana dinero con lo que hace? Todo lo contrario, perdemos perres todos, tiempo y dinero. Mucha gente viene en coches con pagándose la gasolina y etcétera a hacer el programa. Y bueno, que nos encontremos con un expediente sin haber mediado siquiera una denuncia previa de no sé, aquí todo lo enfoque más que nada porque estamos en el 108.0 de la FM. Y una ley de 2006 excluía el 108, los dos puntos extremos del dial de la frecuencia, porque lo asignaban a comunicación aérea. Bueno, que me parece que es una bobada, porque todos los aparatos que se venden está el 108. Yo no sé el que hizo esta ley, tiene poco sentido, pero bueno, ahí está el 108 y ahí estamos nosotros. ¿Qué pasó? Pues que desde el 2006 seguimos en el 108, 2007 en el 108. En todo este tiempo, Telecomunicaciones, la Inspección de Telecomunicaciones de Asturias, sabe que estamos en el 108, porque se lo saben todo, tienen unos aparatos que se mueven por ahí con unos furgonetes y detecten la señal, pues bueno, de todos los sitios, y tienen controlado de dónde salen las señales y de quién son y tal. Entonces, que nos hayan dejado el 2006, el 2007, el 2008, el 2009, el 2010, el 2011, el 2012, hasta que llega una persona nueva al servicio aquí a Asturias y decide pues empezar a meterse con las radios libres o comunitarias que estamos aquí emitiendo. Y acuérdate que nos empezaron mandando unas cartas que de quién eran esas antenas, bajo multa de 500.000 euros y tal. Y cuando vieron que no podían, no sé, que no tenían fuerza para meterse con nadie, encontraron, coño, mira, Radio Nava está en el 108, pues por ahí. Y por ahí nos entraron. Y bueno, la solución de un servicio de inspección y de control, pues debe ser algo más que abrir expedientes y multar. Yo creo que igual que un policía local, si ve a uno que acaben de pintar una raya nueva en un sitio donde antes no la había y aparca mal, se acerca y dice, oye, cuidado que desde ayer aquí no se puede estacionar. No sé si te fijaste en esta cosa, porque en esta nueva marcación, en esta nueva señal, pero bueno, que lo sepas porque a la siguiente te multo, ¿no? Pues con esa sencilla cosa, que es una cosa de prevención que deberían de tener todos los estamentos institucionales, pues se hubiera acabado el problema. Nosotros nos dicen que nos quitemos del 108 y nos ponemos en otro dial donde no interferamos a nadie ni nada. Pero no, yo creo que ahí, no sé si está bien decirlo o no, porque bueno, y todo presunción de inocencia para este señor, pero yo creo que actuó de mala fe. Y además en el mismo expediente se puede ver en algún momento que dicen que una vez detectada la infracción, ¿qué procede? Y una de las cosas que dice que procede y es ponerse en contacto con el infractor, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, como no nos hacen esta labor de aviso de que estamos cometiendo una infracción, pues sale un expediente, el expediente, por muchas alegaciones que hacemos, ellos no quieren escuchar nada más de que estamos emitiendo en un dial, en una frecuencia sin autorización, con una antena sin autorización, y que por cada una de esas dos infracciones son 15.000 euros de multa y un total de 30.000 euros, cuando la infracción esta va desde 0 euros, o bueno, desde 1 euro hasta 500.000 euros. Sabiendo que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y con un presupuesto de 1.000 y pico euros anuales, podrían habernos puesto una sanción que digan, bueno, aunque tengan que pagarlo en varios años o tal, pues vamos a ponerla. Pero no, tienen hasta la mala idea de poner una sanción impagable para que tengamos que desaparecer o algo así. Bueno, estamos todavía pensando qué soluciones puede haber, si las hay, con el abogado y con el apoyo de la REN. Hoy, estos días, bueno, ayer todavía nos mandasteis un email un poco esperanzador y estamos en ello. Uh-huh. Pero no hay derecho que esta gente sean tan injustos, que hagan lo que ellos da la gana, que gobiernen como quieran, no sé qué decir. Sí, no vamos a dar muchas pistas sobre la posible defensa para que no se enteren, o la posible actuación, pero sí que me gustaría que, bueno, también desde el primer momento en que recibís esto, también recibisteis multitud de apoyos que no se están teniendo en cuenta para nada en ese expediente, ¿no? Todo el apoyo, tanto a nivel local como a otros niveles, que recibió Radio Nava desde que se abrió este expediente, ¿no? Nada, no, la parte de apoyos, como todo lo que podemos echar nosotros encima de la mesa para que se valoren, no, y os importa absolutamente nada. Lo único que miren, pa una ley que además yo creo que no solo las leyes hay que aplicarles, sino hay que saber interpretarles. Y que digas, bueno, pues aquí estás emitiendo sin autorización. Claro que estamos emitiendo sin autorización. Vosotros vais a hacer 30 años, nosotros 18. ¿Y por qué estamos sin autorización? ¿Porque queremos? Pues no. Porque nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que el espacio radioeléctrico estuviese regulado y donde la gente que quisiera comunicar tuviese un espacio y tuviese un sitio. Y ellos, que son tan inteligentes, podían dar soluciones. Una solución fácil sería que los emisores comunitarios o asociativos que estuviésemos lejos unos de otros pudiésemos tener el mismo número de dial, con lo cual no agotaríamos tan fácilmente el dial. Y bueno, y en Asturias habría sitio de sobra. Pero claro, pasa lo que pasa, que a los probes vienen y nos dan, porque somos libres, porque no dependemos de multinacionales que se anuncien en nuestras radios. Por cosas de estas, tienenos miedo de alguna manera también, porque somos un grano de arena ahí que no controlen. Uh-huh. Y todo eso, pues bueno, intenten a ver si nos dan un palo a nosotros muy grande y escarmiento, por lo menos para que otros emisores no surjan. o para que otros no protesten, no lo sé. Uh-huh. Cuéntanos un poco qué es Radio Nava y qué programación hay, qué cosas son tan peligrosas para sufrir esto. Pues Radio Nava pues tiene una serie de programas libres, en el sentido de que no tenemos ningún consejo, diríamos, de redacción. Cada uno es una persona libre y sabe muy bien lo que puede y no puede hacer y lo que puede y no puede decir. Entonces, cada persona que tiene un programa tiene una llave, llega al estudio, hace su programa y se va y cierra tan tranquilamente hasta que llegue el siguiente ya a su programa. Con esto, pues decimos que tenemos programas musicales, tenemos programas de debates, tenemos entrevistas, tenemos, bueno, entretenimiento, pero bueno, también tenemos servicios informativos que informen de lo que puede gustar a la administración y de lo que no. Pero normalmente en un pueblo pequeño tampoco hay, como Nava, tampoco hay tantas noticias negativas para los que gobiernen. Más que nada, una noticia habitual, pues en la Casa de la Cultura de Nava, pues mañana a las 7 de la tarde hay teatro. Dentro de todo esto, pues decir que colaboramos en el sentido de que tenemos dos programas, uno que estaba ahora mismo sonando, que y el Solanu, que y el del Servicio de Normalización Lingüística de la Comarca de la Sidra, que y un programa en asturiano donde Pablo, que y el que lo hace, que y un funcionario de la administración de la Comarca de la Sidra, pues bien, una vez a la semana Radio Nava y hace un informativo de lo que él cree conveniente que puede informar a los oyentes de los que luchen un poco y os gusta la lengua nuestra. Entonces, sospechoso tampoco será, porque si fuese sospechoso no dirían prohibido ir a ese sitio de perdición o tal, ¿no? Otro de la Oficina de Información Juvenil, que explica beques, todo lo relacionado con la gente joven y tal. Y bueno, y cualquier persona que quiso hacer un programa, cualquier persona que tuvo algún problema, estuvo en Radio Nava sin ninguna cortapisa. Yo no sé, a veces no lo puedes entender. Los apoyos, por ejemplo, tenemos el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Nava, de todos los partidos. Y en esos partidos está el Partido Popular, que es el mismo que nos está metiendo una multa de 30.000 euros. Pues en el Pleno del Ayuntamiento de Nava, con el voto del Partido Popular a favor de Radio Nava, con unos apoyos escritos de todos los partidos uno por uno, del Partido Popular de Nava también, con las asociaciones más grandes que hay de medios comunitarios en el mundo, como la REN o como AMARC, con apoyos de personas a título individual, de asociaciones de Nava, no todo eso a la papelera. Todo eso no importa nada. Solo importa que estabas emitiendo en el 108 y con una llamada te hubieses puesto en el 107, no sé qué, y eso es lo más grave del asunto. Y 30.000 euros. Bueno, ¿cuándo conseguiremos tener licencias? Pues cuando estos gobernantes se pongan a trabajar. Porque resulta que en el 2010 saquen una ley general que en el 2011 ya tendríamos que tener la licencia, diríamos. Nos hicieron incluso mandar comprobantes de que estábamos emitiendo con anterioridad al 2009, que parecía un paso previo a la licencia. Pues tampoco sirve para nada. No sé qué queda ya. Sí, está claro que además, bueno, seguiremos hablando a lo largo del programa de este tema, que el tema de las radios libres, las radios comunitarias, es un tema pendiente durante ya demasiado tiempo en esta supuesta democracia en la que vivimos y en la que la participación ciudadana y la participación de la gente que quiere comunicar, bueno, pues tendría que tener posibilidad de hacerlo y no estar con esta espada de Damocles encima de la cabeza como llevamos tantos y tantos años, ¿no? Es algo que no se acaba de entender, como tú decías al principio, que en muchos países ya llevan mucha ventaja, llevan muchos años con este tema regulado, de mejor o peor manera, pero regulado de alguna, y aquí seguimos pendientes. Pues sí, y es lamentable que tengamos que buscar dinero para pleitear contra un gobierno que tendría ya que saber que los derechos humanos están ahí y que no estamos en una democracia extraña. Este país necesita por lo menos el cumplir un poco la Constitución y si no que la cambien, pero no sé, es que se nos adelanta todo el mundo. Legislen mejor o peor, pero tienen legislación. Nosotros, las radios comunitarias, que en el 2010 de alguna manera fuimos reconocidas como que estábamos haciendo ahí una labor social y que de alguna manera también merecíamos una licencia, pues, ¿qué fue de eso? ¿Qué fue de eso? Pues no fue nada. Y tenemos que estar así, peleando, incluso a veces que no duermes, porque pienses esto, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los que estamos al frente de esta radio? Con una multa de 30.000 euros que no podemos pagar, ¿vendrán luego a arrebatarnos la casa, el coche, una parte del sueldo? ¿Qué pretenden esta gente? Pues sí, la verdad que bueno, situación muy dura la que vive Radio Nava ahora mismo. Como siempre, desde aquí, desde Radio Crash, todo nuestro apoyo y bueno, esperemos que de alguna manera se solucione y que todo esto pues quede en una mala pesadilla, Diego. Pues sí, no sé cómo. La verdad es que estamos con ilusión, porque siempre lo estuvimos. Para hacer radio hay que tener ilusión, porque los años haciendo radio y sin tener una remuneración por ello, y porque te gusta y porque crees en ello, crees que la libertad cada uno la tiene que usar dentro de los márgenes que hay, como se pueda. Lo que pasa es que y es como si no te dejasen votar, o como si no te dejasen, no sé, cualquier derecho humano pues que te priven de una parte de los derechos, ¿no? Y tenemos que seguir peleando, no nos queda otra. Luego, a veces, mira, yo hoy estuve mirando, había ciento y pico contestaciones en el Facebook de Radio Nava a este tema, y había de todo. Había cosas que dices, bueno, pero la gente, ¿cómo? Pues si no tienen licencia, que se jodan. Pues si no tienen licencia, que la saquen. Y si no, tal, que los multen. Había de todo. Y había otra gente que decía todo lo contrario. Pues oye, el derecho por la comunicación, el que den licencias a las radios que están trabajando ahí en precario. ¿Por qué? Había de todo, pero había unas cosas tan ofensivas que digo yo, pero bueno, esta gente, ¿qué pensarán que estamos haciendo? Como si estuviésemos haciendo negocio, o quitando y negocio a otra gente, o cometiendo un delito en cada palabra que decimos, ¿no? Sí, también hay mucha ignorancia respecto a esto, y cuando no se conoce lo que hay detrás y el trabajo que hacen las radios comunitarias, pues bueno, ya sabemos que en este país lo de opinar se apunta a todo el mundo rápido, aunque no sepa de qué va el tema, ¿no? Pues sí, así es. Muy bien, Diego, pues nada, un abrazo desde aquí y todo el ánimo que os podamos mandar para seguir peleando, para que Radio Nava siga existiendo. Pues igualmente, un abrazo por los 30 años que lleváis de comunicación libre, por el programa y un abrazo también al que viene detrás, que creo que viene Javi. Muy bien, pues venga, se lo transmitimos. Igual nos está escuchando. Pues bueno, estaremos en contacto y ya os comunicaremos cómo va el asunto y este último recurso que no sé si tengamos derecho a él o qué. Pero que bueno, que si pudiésemos seguir con el procedimiento administrativo, cosa que Gallardón ya privó también a los ciudadanos de pelear por sus derechos, a no ser que tengan un montón de miles de euros en la cartera, pues eso también es una pena, porque pues, si no, seguiríamos adelante, ¿no? Pero bueno, bueno, a ver. Pues habrá que ver todas las posibilidades y seguir peleando. Pues muy bien. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire, quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Radio Crash cumple 30 años. Y para empezar a celebrarlo, vamos a hacer un maratón de radio de 30 horas. Desde el sábado 28 de marzo a las 12 de la mañana, 30 horas con Radio Crash. De lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Ahora vamos. La famiglia comunista e clandestina, fuggiti da Berlino prima di una rappresaglia, fino a Buenos Aires, por una vida libre otra vez. Fin da bambina mostrava un sorriso da latinoamericana, con uno straordinario talento per la musica. E America del Sur, passione che non perderà mai più. Bionda, occhi azzurri come il cielo limpido, bella e tenace, spirito libero, partì per L'Avana per passare all'azione con i Barbudos e la rivoluzione. Tamara sa imbracciare il fucile di precisione come la chitarra per cantare una canzone di quella voce della sua lealtà. Tutta Cuba si innamorerà. Tamarita, spregiudicata e dolce signorita, grande e inseparabile amica del comandante che fino in Bolivia la portò con sé. Tamarita, a quella causa lei donò la vita, scelse temeraria quella sfida e aveva accanto a sé Ernesto Guevara il Che. Giorno dopo giorno cresce la sua identità di guerrigliera che crede nella libertà, guadagna la fiducia per la sua convinzione, pronta alla battaglia senza esitazione. Gli addestramenti si distingue in ogni attività, sotto la mimetica grande femminilità, con suo carisma lei diventerà un mito per chi la incontrerà. Era Tamarita, spregiudicata e dolce signorita, grande e inseparabile amica del comandante che fino in Bolivia la portò con sé. Tamarita, a quella causa le donò la vita, scelse temeraria quella sfida e aveva accanto a sé Ernesto Guevara il Che. Una mattina Guevara fa chiamare la ragazza argentina per darle un incarico di massima importanza. Ora è il momento e lui sa che certo lei non lo deluderà. È la Bolivia, il nuovo fronte dell'ondata rivoluzionaria. Tamara deve aprire una strada alla guerriglia. E los rebeldes vendrán, un nuevo grande fuego encenderà. Il sogno svanirà insieme alla sua musica. La sua musica. E nessuno più ascolterà quella melodia dolcissima. Il sogno svanirà davanti a un'alba livida. Qualcuno la tradirà e tutto il mondo la llorerà. Lei era Tamarita, Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu, en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org, y seguimos hablando de medios comunitarios, seguimos hablando de derecho a la comunicación, seguimos hablando de libertad, libertad de expresión, libertad de comunicación. Vamos a ahora a hablar con Javi de la Red de Medios Comunitarios, que bueno, la semana pasada lanzaba una campaña con el lema Democratiza las ondas. Buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña Democratiza las ondas. Bueno, pues esta campaña lo que pretende es demandar un espacio en el dial para las emisoras de radio y televisión comunitaria, libres, alternativas. Entre otros motivos, para que no pase lo que hemos visto con la entrevista anterior, el suceso que ha habido con Radio Nava, ¿no? Y bueno, básicamente la campaña consiste, por un lado, en visibilizar la necesidad o la problemática que tenemos las emisoras comunitarias, y por otra parte, recaudar fondos para una acción judicial que hemos emprendido contra el gobierno, que ha sido llevarle a los tribunales porque en el reparto que ha hecho de frecuencias de televisión digital ha excluido a las televisiones comunitarias. Entonces, esa medida, que además es contraria a la legislación audiovisual del año 2010, pues decidimos emprender un recurso contra el Tribunal Supremo, y en esa situación estamos. Y en esta campaña pues pretendemos como dar a conocer toda esta problemática, pero evidentemente también conseguir esos fondos vía crowdfunding para poder hacer frente a los gastos de esa acción judicial. En concreto, ese recurso, bueno, ¿cómo está la situación? Vamos a primero aclarar el tema del crowdfunding y del recurso, y luego entramos ya en materia con la situación más general de la legislación audiovisual en este país. Vale, pues a ver, con respecto al recurso, a finales del año pasado el gobierno aprobó un reparto de frecuencias de televisión digital y de liberación de frecuencias para el dividendo digital, ¿no? Que eso es lo que ahora, pues en los próximos días, la próxima semana, va a ser esa resintonización que se ha estado haciendo de los canales, porque a partir del día 31 de marzo tienen que apagar varios canales y que pasaron a emitir en otras frecuencias, ¿no? Bueno, ahí hay una complejidad que tiene que ver con el reparto de las frecuencias de telefonía, con el reparto de frecuencias para televisión, y el gobierno hizo un reordenamiento del espectro. Pero en ese reordenamiento se olvidó de los medios comunitarios, con, digamos, el elemento de que la ley desde el año 2010 reconoce a las radios y televisiones comunitarias, y además exige al gobierno que destine una parte del espectro radioeléctrico a este tipo de medios de comunicación. El gobierno no hizo nada, a pesar de que tanto desde la Red de Medios Comunitarios llevábamos un tiempo insistiendo en que tenía que tomar esa medida, el Consejo de Estado también recomendó que lo hiciera, con lo cual la única vía que nos ha dejado es acudir a los tribunales. Entonces, lo que hemos hecho ha sido pues buscarnos un abogado, el procurador, pagar las tasas y meternos en el lío judicial, ¿no? Que, bueno, como podéis suponer, pues nos supone un trabajo extra, ¿no? Porque la gente que estamos promoviendo esta campaña nos dedicamos a otras cosas, nos ganamos la vida con otras cosas. Estamos, además, en nuestros medios comunitarios, en nuestros barrios, tratándolos de sacar adelante, y, claro, meterte en un follón judicial y, además, enfrentarte contra el gobierno y contra la abogacía del Estado, pues es un tema, digamos, de alto nivel. Y por eso hemos tenido que emprender una campaña de crowdfunding para poder pagar los servicios jurídicos, las tasas y todo eso. En total estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 7.000 euros que nos va a costar, pues entre los diferentes, tanto los gastos de los abogados, procurador, tasas judiciales, bueno, todo esto lío que tiene la justicia, ¿no? Y bueno, y lo que se pretende con el crowdfunding es recaudar 5.000 euros. a través de la página de Mi Grano de Arena. Entonces en migranodearena.org y buscáis Democratiza las Ondas, ahí veréis un poco la campaña y lo que se pretende y también lo importante que es también que la gente, claro, pueda colaborar y hacer sus donaciones, ¿no? Hablamos mucho de la ley del año 2010, también Diego antes de Radio Nava lo comentaba, ¿no? Llevamos cuando salió esa ley, al menos por primera vez en la historia en este país se reconocía la existencia de los medios comunitarios y se daba un plazo de un año para que se desarrollara esa ley. Ya han pasado casi 5, ¿no? Si no me equivoco, y el tema sigue ahí. ¿Qué está pasando con este tema? Bueno, que lo que nos muestra es que hay una falta de voluntad política por parte de los distintos gobiernos, porque esto fue el anterior gobierno del PSOE el que no llegó a desarrollarlo, pero el actual gobierno tampoco ha tenido interés en desarrollar esa parte. Entonces no hay una falta de voluntad política, yo creo que también hay un déficit democrático que tiene que ver con el sector audiovisual y cómo se entiende ese sector y el tema del reparto de licencias. Y bueno, la situación jurídicamente es grave porque estamos hablando de un incumplimiento muy explícito de una ley, ¿no? Entonces, y además de una ley que tiene que ver con el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, ¿no? Y el derecho a crear medios de comunicación. Entonces, digamos que hemos llegado a esa situación que, por otra parte, no nos sorprende, porque en realidad es la situación que venimos un poco viendo desde los principios de las primeras radios libres, ¿no? Que tiene que ver con el no reconocimiento de estos medios de comunicación o con promesas futuras de un reconocimiento legal que no termina de llegar, con excusas jurídicas en los repartos de frecuencias, y al final el resultado siempre ha sido que se ha ido repartiendo las diferentes licencias y siempre se ha excluido a las emisoras libres, comunitarias, alternativas de ese tipo de repartos, y siempre ha habido algún problema jurídico. Antes era que no era ley, que no había una ley. Ahora que hay una ley, dicen que es que falta un reglamento. Entonces, claro, digamos que cuando miras esto con perspectiva te das cuenta que no es un problema jurídico, que aquí hay un problema político, una falta de voluntad y una falta de democracia pues bastante grave. Porque al final estamos hablando, lo hablábamos antes también, del derecho a la comunicación y del derecho que en otros países, también hablábamos antes, está ya más avanzado, más regulado, con mejor o peor fortuna, pero bueno, al menos tienen esa posibilidad. Aquí todavía no podemos, ¿no? Sí, lo cierto es que es una problemática que se ha dado o que se da en otros países y que tiene que ver también con un indicador del estado democrático de los distintos países, ¿no? Entonces hay países europeos que esto lo solucionaron en los años 80, en los 90, otros más recientemente, otros lo están abordando, y a nivel internacional pues también ocurre, ¿no? Países de Latinoamérica donde la situación es como en España o incluso peor, o en otros donde ha habido un viraje, como puede ser Uruguay y Argentina, donde ha habido un cambio en las políticas del gobierno, donde se pasa de criminalizar estos medios a unas legislaciones que valoran la importancia de estos medios y que plantean que tiene que haber una reserva de espectro, ¿no? Incluso plantean un tercio del espectro radioeléctrico para este tipo de iniciativas, ¿no? Y aquí nos encontramos con esa paradoja de que cuando conseguimos ese reconocimiento legal, no, en la práctica no nos sirve para nada, porque tampoco hemos conseguido evitar las multas, ¿no? Como en el caso de Radio Nava hemos visto cómo, a pesar de que quien incumple la ley es el gobierno, de que Radio Nava ha intentado acceder a una frecuencia y ha llegado a hacer la solicitud, luego se encuentra con un expediente administrativo y a pesar de plantear todas esas alegaciones, pues acaba multado, ¿no? Y claro, son ese tipo de cosas las que nos hacen darnos cuenta que tenemos que tomar una postura ofensiva también y llevar nosotros también a los tribunales al gobierno, ¿no? Porque ante su pasividad y el no querer desarrollar lo dispuesto en la legislación audiovisual, pues tenemos que hacer frente. Y la medida en este caso ha sido, a pesar de todas las dificultades, bueno, ahí nos hemos juntado con televisiones comunitarias históricas como Telecay, como Radio Televisió de Cardedeu, en Cataluña, y hemos emprendido esta acción jurídica, ¿no? Como una vía de no quedarnos con los brazos cruzados y tratar de hacer frente a esta situación. Tú, como gran conocedor y experto en medios comunitarios que te has recorrido, bueno, has visitado ya muchos y conoces, bueno, muy bien desde hace muchos años, ¿cómo ves que está ahora el ambiente, el clima, en la salud de los medios comunitarios en este país a pesar de todas estas dificultades? Bueno, yo veo datos contradictorios, ¿no? Porque por un lado veo datos que me preocupan, ¿no? Como puede ser el hecho de que hay hostilidad y de que hay incluso persecución y multas, cosa que en las décadas anteriores era muy anecdótico y casi no pasaba. Ahora nos encontramos con el caso de Radio Nava, nos encontramos que a la Televisión Comunitaria de Barcelona le acaba de poner una multa a la Generalitat de 500.000 euros, y nos encontramos también que en Canarias pues están yendo a cerrar una emisora como la del Centro de Cultura Canaria, ¿no? Radio San Borondón. Entonces ahí son datos preocupantes porque lo que nos indican que hay una mayor represión, ¿no? O sea, que volvemos a la etapa de los años 80 de hostilidad y represión frente a estas iniciativas. Pero claro, también por otro lado nos encontramos que también están surgiendo emisoras nuevas, es decir, que a pesar de que hay esta hostilidad, la gente sigue reivindicando el uso del espectro radioeléctrico. A pesar de que Internet ahora como que es lo máximo y que es el espacio de comunicación, las nuevas emisoras también se plantean, oye, ¿por qué no emitimos por FM, no? Algunas no, todavía no lo están consiguiendo, pero como que se sigue marcando esa idea de que la ciudadanía tiene derecho a acceder al espectro, ¿no? Entonces, claro, por un lado nos encontramos que efectivamente hay medios que lo están pasando mal, hay medios con muchas dificultades, incluso emisoras históricas y grandes referentes como Tastas y Ratia, que desaparecieron hace un par de años, pero otras están creciendo. Y luego, por otra parte, a pesar de que somos algo ya viejuno, ¿no? Como que somos algo ya casi, podríamos decir, para algunos podríamos decir casi pasado de moda, ¿no? Cosa de los 80, de los 90, ¿no? Muy analógicos. Lo que nos encontramos es que en este nuevo contexto político desde el 15M se está poniendo en valor este tipo de iniciativas, ¿no? Como que digamos que hay un reconocimiento de que este tipo de iniciativas son necesarias, ¿no? Ya sea en FM, ya sea por Internet, y hay como una vuelta un poco a esos medios de funcionamiento horizontal, muy participativos, pero ya no solo en radio, sino que han surgido proyectos de audiovisuales. Y bueno, yo creo que donde ha habido mayor avance ha sido en el tema de prensa, de periodismo, que en este caso sobre todo por Internet, ¿no? Donde han surgido bastantes nuevos medios. Entonces, en ese aspecto hay como una especie, podríamos estar hablando de que hay un momento de reconversión del sector, ¿no? Por decirlo así, que quede como... Podemos decir que la cultura de la transición también está acabándose para algunos medios, pero por otro lado que están surgiendo, bueno, claro, nuevas iniciativas, y también, bueno, todos nos está obligando también a reformularnos, ¿no? Porque yo creo que el tema de Internet, el acceso a los medios comunitarios y la posibilidad no solo de hacer un programa a nivel local, sino que pueda ser escuchado en cualquier parte del mundo, también nos ha hecho replantearnos cosas, ¿no? Yo creo que ese papel es interesante, ¿no? Como medios como el vuestro, que van a cumplir 30 años, como no solamente siguen ahí manteniéndose, sino como que se van adaptando a los nuevos tiempos, incorporando nuevas herramientas, ¿no? Y luego también hay otra parte muy importante, es que yo creo que estas experiencias históricas, que tienen una trayectoria, son muy válidas y son muy valiosas como referentes, ¿no? Para los nuevos medios. O sea, yo creo que tenemos que fijarnos en estas viejas experiencias para crear las nuevas, ¿no? O sea, aprender de toda esa trayectoria para reconfigurar este sector, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy valioso todo ese aporte histórico y también muy valioso todos los aportes nuevos que están haciendo los nuevos medios, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cierta... hay una posibilidad, hay una ventana de oportunidad a que en este, digamos, nueva etapa, ¿no? Esto que se acaba ahora, la cultura de la transición, y que parece que entramos en una nueva etapa todavía con incertidumbres y con nuevos problemas, ¿no? O sea, nuevas soluciones, pero también con nuevos problemas, también nos vamos a encontrar seguramente con una oportunidad de desarrollo del sector de medios alternativos o medios comunitarios o lo llamamos como queramos. Mm. incluso en algunos sitios ya se está planteando como un, bueno, como un nicho de mercado, ¿no? Esa expresión tan, tan moderna, y una posible, bueno, salida laboral a mucha gente que ahora mismo está viviendo la situación de paro, ¿no? De desempleo. Bueno, yo aquí lo que veo interesante, porque claro, digamos que esa no es la función principal de estos medios, ¿no? Ser un espacio de empleabilidad, ¿no? Pero claro, en este contexto que hay ahora de crisis y de los problemas laborales, también está habiendo como un resurgimiento o un potenciamiento, porque ya es una tendencia que venía de los últimos años, de proyectos de cooperativa, ¿no? Proyectos de trabajo en cooperativa y ese formato, digamos, de empresa en la cual, pues, la empresa en realidad es una cooperativa de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Donde, digamos, que cambia el modelo de laboral. Y yo creo que ese modelo es muy interesante para estos medios comunitarios o para estos nuevos medios de prensa que se están generando. Y es el que están optando algunos medios, ¿no? Como La Marea, o como, bueno, de otra manera, el proyecto Diagonal, ¿no? Que por un lado ofrecen empleo y por otro lado es un espacio de expresión para la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un campo que yo creo que todavía nos falta explorar mejor y ver cómo resolver, que sería como esa vía, ¿no? De que estos medios también son una vía para generar empleo, pero un empleo social, ¿no? Un empleo que también construye ciudadanía, ¿no? No una mera salida laboral, sino algo más, ¿no? Un nuevo modelo social de empleo y de comunicación. Muy bien, Javi, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Seguiremos también difundiendo toda esta campaña Democratiza las Ondas que acaba de empezar, que el crowdfunding, bueno, tiene un par de meses y más por delante, o casi 3 meses, ¿no? Pero que la campaña va a ser larga y que ese recurso en el Supremo, pues también va a llevar mucho trabajo. Bueno, yo solo animar a la gente a que haga, bueno, pues que apoye de la manera que pueda, difundiendo la campaña, haciendo contribuciones económicas y bueno, ahí estaremos hasta el 30 de junio, efectivamente, migranodearena.org, campaña Democratiza las Ondas. También podéis acudir a la web medioscomunitarios.net y ahí tenemos el enlace de la campaña. Y bueno, ahí seguiremos y informando más adelante. Muy bien, Javi, pues un abrazo y como siempre un placer hablar contigo. Un saludo para Radio Gras. Pues seguimos aquí en Maravallu y seguimos hablando de la lucha y la resistencia de las radios libres y comunitarias. Hablamos con Diego de Radio Nava, hablamos con Javi de la Red de Medios Comunitarios sobre esa campaña de Democratiza las Ondas, y que pertenece a la Red de Medios Comunitarios. Y también vamos a hablar con María de Radiópolis, coordinadora de la Red de Medios Comunitarios, pero en este caso no vamos a hablar con ellas por esa labor dentro de la REM, sino por su labor dentro de Radiópolis, que por si fuera poco lo que sufrimos las radios y los medios comunitarios, en Radiópolis tienen otro sufrimiento añadido. Buenas noches, María. Hola, buenas noches, compis. Bueno, cuéntanos qué os pasa por ahí por Sevilla, o qué le pasa a vuestro alcalde y a vuestro ayuntamiento. Bueno, al alcalde le pasa que es del PP. No, pero aparte de eso, le pasa que, bueno, se ha provocado un conflicto con una compañía de teatro bastante, que lleva ya un recorrido de muchos años en la ciudad, que tiene un crédito concedido de 1 millón de euros y una subvención de 300.000 por el Ministerio de Cultura, y que llevan un vía crucis, un término muy sevillano, de adjudicaciones de diferentes emplazamientos para construir un teatro. Entonces, lo último que hemos sabido es que se reúne con nosotros el ayuntamiento y nos dice que nos tenemos que ir porque le han adjudicado el terreno y también la sede nuestra donde estamos llevando a cabo la labor de emisora, de radio y de espacio cultural. Y esa fue una primera conversación, y a la semana siguiente, pues, los medios de comunicación ya se daba por hecho de una forma muy opaca que se había concedido el terreno y también se interrogaba sobre el destino de Radiópolis. Entonces, ahí pues saltaron todos los dispositivos de alarma, porque ni teníamos el acta de ese consejo de administración, donde no sabíamos si realmente era el terreno y la torre donde estamos ubicados o solamente era el terreno. Le hemos pedido al ayuntamiento ese acta, todavía no nos la han pasado, nos dan su palabra de que solamente son los terrenos, condicionados a una posible ampliación a nuestro espacio, pero es que eso nos parece completamente inadmisible, en el sentido de que están contando con un espacio que ya tiene usuarios, que es una radio comunitaria. Esa es un poco la base del conflicto. Y a raíz de todo esto iniciáis una campaña de búsqueda de apoyos, de solidaridad, que está, vamos, por lo que hemos estado viendo por las redes, está siendo un éxito rotundo, ¿no? Sí, porque bueno, entendíamos que Radiópolis había que poner en valor, porque el ayuntamiento, no sabemos, pero intuimos que ha puesto un mensaje a la compañía de teatro de que estamos en precario y no estamos legitimados y que somos un proyecto menor. Y bueno, nosotros hemos querido mostrar la realidad de lo que es Radiópolis, que está conectada con todos los movimientos sociales de la ciudad, con absolutamente todos, por supuesto, de determinada ideología, de movimientos en lucha social por los derechos humanos. Y aparte tenemos el Premio de Derechos Humanos de la PDH este año a esa labor. Y la respuesta ha sido, la verdad es que ha sido muy, muy, muy increíble. Llevamos ya 70 y tantos colectivos sumados de Sevilla y de fuera de Sevilla, incluida Radio Crash, que os lo agradecemos. Hombre, por supuesto. Incluida la REM, por supuesto, en bloque, incluida la Tribu, que la otra vez estuve hablando con Laura, incluida Mar Europa, la EMA que bueno, aparte de hacerse la foto de apoyo, que se la está haciendo todo el mundo, individual o colectivamente, nos han apoyado dándonos cobertura comunicativa, todos los medios, El Topo, Diagonal, todos los medios que operan en la ciudad también, que son ciudadanos, y bueno, sindicatos, todo tipo de colectivos. Es que ha sido apabullante. Y lo último ya, lo que hoy hemos recibido, las marchas de la dignidad, que para nosotros representan lo máximo en movilización, pues todo en la mesa de coordinación estatal, todo el mundo se ha hecho una foto en la rueda de prensa de Madrid previo a las marchas con el apoyo a Radiópolis. O sea que estamos súper legitimados, y aparte tenemos lo que hemos planteado en el comunicado, es que tenemos un montón de documentación del presupuesto del que surgió Radiópolis. Uh-huh. Así que y además de lo tenemos claro, nos quedamos en asamblea, hemos decidido que nos quedamos, que es nuestro espacio, que garantiza la misión técnica, que garantiza las actividades culturales de las que vivimos, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, que es muy importante eso, las actividades paralelas que se hagan para recaudar fondos para las radios comunitarias, y lo tenemos muy claro, vamos, que no nos van a echar de ahí. Sí, eso te quería preguntar también, que Radiopolis, aparte de la radio y la emisora y los programas, los 50, alrededor de 50 programas que tenéis, tenéis un espacio en esa torre que bueno, que da mucha vida cultural a la ciudad, ¿no? Y que se está convirtiendo también en un referente, ¿no? En esa torre. Sí, porque además el titular de prensa fue como que la cultura resucita en la torre de torneo, como si no hubiera cultura ya de antes, ¿no? Para nosotros fue un titular un poco nefasto, y además de compañeros del Correo de Andalucía, que nosotros apoyamos cuando estuvieron a punto de cerrar ese medio, y nos lo reconocen, el apoyo explícito que les dimos en muchos programas, cuando prácticamente se quedaban en la calle un montón de trabajadores y no entendíamos ese titular, de que, primero, que el mantenimiento de la torre responsable exteriormente el ayuntamiento, y segundo, que es lo que tú dices, que se estaban haciendo actividades culturales y eso lo sumas a un festival de música que ya es un referente en la ciudad, que ya este año, el 30 de mayo, celebramos nuestro quinto festival. Radiopolis es una marca cultural y social muy consolidada en la ciudad y yo creo que ahí no han tenido en cuenta, y de ahí viene la campaña que comentas, pues eso, no han tenido en cuenta el sello y el estar con la calle, con la gente. Pues siembra y se recoge, ¿no? Se recogen apoyos. No sé si hay algún plazo para que esto, bueno, se aclare del todo, o vais a seguir con la campaña, me imagino, pero aparte la situación con el ayuntamiento, ¿cómo crees que se va a desarrollar? También teniendo en cuenta que las elecciones municipales, claro, falta poquito. Bueno, en la asamblea se propusieron cosas que algunas las hemos comentado públicamente y otras no, obviamente por estrategia. Y la parte electoral tiene mucho que ver, ¿no? Los periodos electorales son los que son, dinamitados por las elecciones andaluzas, pero ahora empieza la carrera municipal, que el domingo votamos para las andaluzas. Sí que estamos abiertos a seguir dialogando con el ayuntamiento, porque se abrió ese diálogo de una posible reubicación. Nosotros no estamos cerrados a que nos enseñen otro espacio, siempre con la premisa de que en asamblea se ha votado que no nos vamos. Ahora bien, si nos enseñan un espacio con todos los condicionantes que hemos puesto, que lo vemos inviable teniendo en cuenta los presupuestos del ayuntamiento y lo que está haciendo en políticas culturales y privatización de todo tipo de servicios y de espacios, porque no tiene presupuesto, o eso dicen, pues nosotros no vemos viable que el ayuntamiento nos vaya a dar facilidades técnicas para estar en un espacio mejor del que estamos. No confiamos en eso, y entonces, pero eso no quiere decir que nos cerremos la puerta, que nos sigan llamando, y sobre todo que nos den la seguridad que en ese acta del Consejo de Administración del ICAS, del Instituto de Artes de Sevilla, no se haya concedido la torre y no nos la han querido dar. Todavía estamos a la espera de ese documento. Y a partir de ahí seguir hablando, pero la decisión está tomada y hay mucha documentación que acredita nuestra presencia en la radio. Así que estamos muy contentas, porque la campaña lo que hace es mostrarnos que nuestra función social, cultural, comunicativa y de activismo comunicativo tiene mucho sentido, y que esto ha sido un impulso para seguir trabajando. Es que está clarísimo. Mm-hmm. Así que no hay mal porque por ello no venga. Pues sí, la verdad que estamos viendo en las redes que esa campaña está, bueno, funcionando, y que la labor de Radiopolis, o labor de los medios comunitarios, que a veces parece una labor ahí pequeñita y escondida, sí, cuando hace falta que la gente responda, se ve claramente que hay detrás toda una construcción de mucho tiempo. Muy bien. Muy bien, María, pues buenas noches y seguiremos pendientes de lo que pasa. Y recordar que la ley Mordaza la aprueba en el 28, que la REM tiene que posicionarse, como lo está haciendo, a favor de la libertad de expresión, y que ahí tenemos que marcar una estrategia comunicativa por lo que significa, y bueno, y el apoyo a Radio Nava, por supuesto, y la campaña de democratizar las ondas, que es fundamental para repartir un espacio radioeléctrico que es nuestro, que no es de los medios comerciales y los oligopolios, vamos. Así que a por ello. Pues sí, esperemos que algún día podamos hablar de otros temas y de otras cosas en los medios comunitarios y no tener que referirnos a nosotras mismas para denunciar lo que está pasando. Exacto, en distintos sitios. Bueno, pues bueno, un beso, María, y buenas noches. Un beso, chao. Radio Crash cumple 30 años. Y para empezar a celebrarlo, vamos a hacer un maratón de radio de 30 horas. Desde el sábado 28 de marzo a las 12 de la mañana, 30 horas con Radio Crash. Pues ya lo sabéis, a lo largo del año 2015, Radio Crash cumple 30 años ya en antena, 30 años ahí en la onda, y vamos a hacer a lo largo del año distintas actividades. La primera de ellas va a ser ese maratón, a partir de las 12 de la mañana del próximo sábado 28 de marzo, hasta el domingo 29 a las 7 de la tarde. Estaremos aquí pues hablando de lo que es Radio Crash, lo que fue, la historia, las bueno, las distintas personas que han participado en esta radio. Hablaremos también de música, escucharemos distintas opiniones, versiones, comentarios, tertulias, lo que se nos ocurra que vamos a poder hacer durante esas 30 horas de radio continua que, bueno, te ofrecemos ese fin de semana, del 28 al 29. Bueno, pues aquí vamos a poner punto final al Maravallu de hoy, que dedicamos a hablar de las radios libres y comunitarias que, bueno, siguen ahí resistiendo. Te hablamos con Diego de Radio Nava sobre esa multa de 30.000 euros que les han impuesto, también de la campaña Democratiza las Ondas con Javi de la Red de Medios Comunitarios. Y por último hablamos con María de Radiópolis de Sevilla, amenazada por el ayuntamiento para que desocupen el espacio en el que está situada la emisora. Todo esto ha sido Maravallu, que se despide ya. Un besín para todos y para todes, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.